El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No hay analfabetismo político. El gran aporte de nuestro movimiento. Ahora, el protagonista principal es el pueblo, es la gente. Entonces, pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final, quien va a decidir es el pueblo. No voy a decidir yo, porque ese es un cambio muy importante. Pero su opinión ya no hay dedazo. Su opinión es muy importante, señor presidente. Cuando... Sí, mi opinión es muy importante, pero mi opinión es la que estoy dando a conocer. Mi opinión es que el pueblo manda.